Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, el Señor cumple sus promesas, confiemos en Él. Estamos hoy celebrando una fiesta muy bonita, una fiesta muy importante, la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Existía un rito por medio del cual los primogénitos, los primeros hijos, tenían que ofrecer un pequeño sacrificio para ser rescatados de la muerte. Es decir, había mucha mortalidad infantil. Entonces, pues bueno, San José no tenía hijos antes. A veces dicen los hermanos de Jesús eran hijos de San José. No, él presenta al primogénito que no es suyo, es el Hijo de Dios. Y así, de una manera sencilla, en un rito sencillo, entran estos tres personajes al templo. Y claro, se cumple en ese momento la promesa del Señor, que había dicho visitar a su pueblo, que había dicho entrar en su templo. Por eso hoy escuchamos la profecía de Malaquías, que dice: vendrá el Señor al templo y será un día terrible. ¿Quién podrá resistir al fuego del Señor? Y sin embargo, no son palabras de amenaza, sino que son palabras también de consuelo, ¿no? El Señor lo había prometido. Sí, el Señor hará un juicio, pero su juicio será de perdón y de misericordia. Es por eso que con el Salmo decimos: el Señor es el Rey de la Gloria. A los reyes se abrían las puertas de las ciudades, de los palacios. Hoy que Cristo entra al templo como un pequeño niño, a los 40 días, entonces abrimos nosotros la puerta del corazón. Y entra aquel que es esperado, aquel que es la luz, aquel que es como nosotros. Porque la carta a los Hebreos dice que Cristo es como nosotros, o es de nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero vamos al Evangelio, donde se encuentra esa escena maravillosa. Ya dijimos, para cumplir el rito de la presentación, María y José llevan al pequeño niño. No pueden pagar un cordero, un sacrificio grande, pagan pues con dos tórtolas o pichones. Pero en ese momento, Simeón, que estaba en el templo, un hombre justo, un hombre religioso, es alguien que toma al niño en sus brazos y proclama un canto que toda la noche nosotros rezamos. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Naturalmente, hoy nosotros tenemos una devoción importante, ¿no? La Virgen de Candelaria. Y es que María es la que lleva a Cristo luz, ¿no? La candela de María, a veces el niño tiene una candela también, lleva en sus brazos aquel que es la luz. Diríamos hoy, aquel que es la esperanza. Hoy felicitamos de modo muy especial a los que tienen una vida consagrada, los religiosos y las religiosas. El mundo no entiende hoy de qué se trata esto, pero son aquellos que dejan padre, madre, familia, propiedad para dedicarse a ser un signo de esperanza, donde en el mundo no todo es ganancia, no todo es cálculo, no todo es materialismo. Hoy decimos a la Virgen de Candelaria, a la que lleva al niño en sus brazos: María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, ayúdanos a acercarnos al Señor. Que podamos nosotros también llevarlo como una luz a todos aquellos que han perdido la esperanza, porque en este pequeño niño Dios ha visitado a su pueblo. Amén.